Le decíamos que alguien consideró necesario que pusiéramos la mirada en el tema de los estados de la República Mexicana que han, gastado dinero público para la adquisición de despensas. Y nos entregó este paquete de documentos, efectivamente, que forman parte de las subastas electrónicas, en un caso, de los concursos de licitación pública, de las asignaciones públicas de dinero para la adquisición de despensas. Lo que hay aquí es la licitación o la asignación, en todos los casos, para la tienda Soriana de los estados de la República, que deberán explicar los estados de la República cómo repartieron esas despensas, de qué forma se distribuyeron esas no sé cuántos millones de despensas puedan comprarse con esta cantidad de dinero y bajo qué modalidad este dinero público se tradujo en despensas para la población. Y si esto tuvo o no, que ese es el debate en este momento, efectos electorales. Si los gobernadores que usaron dinero público para comprarle a Soriana estas despensas por miles de millones de pesos, lo hicieron asépticamente y no hubo ningún efecto electoral. Esa sería, digamos, la gran pregunta. Si todo esto tuvo o no efectos electorales. Queda ahí la duda de si hay conexión de este escándalo que en este momento se está desatando con la impugnación a la elección por compra y coacción de voto masivo, con esta información que le ponemos a su disposición. Así que voy a subir estos contratos, porque no tengo manera de leerlos todos, desde luego le estoy contando las informaciones generales para Noticias MBS en esta mañana. Voy a subir estos contratos, voy a subir estas informaciones al sitio de Aristegui Noticias para que quien quiera revisarlos con detalle, leerlos, evaluarlos, sumar y discutir el tema, pues lo pueda hacer con la calma que requiere la lectura y la revisión de cada uno de estos documentos. Frente a lo que estamos es no, si alguien no lo hizo, lo hicieron en diferentes dimensiones, como lo dice la observación de Alianza Cívica, y en el caso del Partido Revolucionario Institucional, según la revisión de Alianza Cívica, el volumen y la dimensión de la compra y coacción del voto es notoriamente superior a cualquier otra práctica que se pudo haber realizado en cualquier otro proceso electoral de los muchos que tuvimos en este 2012, el primero de julio, como la jornada electoral. Por eso se centra la atención fundamentalmente en el PRI y la impugnación al PRI que hace el Movimiento Progresista. Veremos qué hace también el Partido Acción Nacional, que con otros elementos y con otros insumos, digamos, para sus impugnaciones, lo está colocando también ante la mirada de las autoridades fiscalizadoras y del tribunal y de la resolución jurisdiccional que viene. ¿Cómo se va a calificar finalmente todo esto? ¿Cómo va a evaluar en el marco de la ley y en la interpretación de la ley el tribunal y el IFE en el tema que le corresponde administrativo y de fiscalización todas estas informaciones? Y el gran debate y la gran discusión es qué tipo de elecciones tuvimos, qué calidad de elecciones tuvimos y qué tipo de efectos puede causar todo esto a la hora de ejercer un poder. Un terreno es el de la legalidad, otro terreno es el de la legitimidad, y la legitimidad se construye cuando queda transparencia y claridad, no solo de quién ganó, sino de cómo ganó. Por eso cuando el PAN plantea, nos reservamos nuestra postura hasta que se termine de calificar todo esto y a partir de ello vamos a plantear una agenda, pues está hablando precisamente de esta dualidad fundamental en un ejercicio democrático. Tan relevante es la legalidad, obvio, es la condición sine qua non para que un gobierno llegue, como la legitimidad. Y el tema es no solo quién tuvo más votos, sino cómo se obtuvieron esos votos, y ahí están las instancias legales para dilucidarlo. Y ahí están los recursos jurídicos para saber qué impacto tiene en una elección y en sus resultados precisamente las prácticas que se impugnan y que deben ser demostradas. Dicho lo anterior, esta historia continuará. Dicho lo anterior, estamos observando con mucha atención el tipo de recursos de impugnación que se presentan, la calidad o no de los recursos de impugnación que se presenten ante las instancias y cómo en órganos colegiados del Estado mexicano se va a dirimir un conjunto de cosas de este tamaño. Así que lo dejo para que en este fin de semana, pues pensemos, evaluemos todo esto que tiene que ver con nuestra ya muy prolongada aspiración a una vida democrática que incluye procesos electorales que no solo tengan resuelto lo que ya tienen resuelto, que no es poca cosa, como el tema de contar los votos. Buena noticia, decíamos, que el recuento de los votos nos haya dicho que funcionó el conteo rápido. Buena noticia para México que el recuento de los votos nos haya dicho que funcionó el PREP, el programa de resultados electorales, porque coincide lo que se contó en ese primer circuito con lo que ha sido el voto por voto de las últimas horas. Buena noticia que tengamos esa parte de los procesos electorales bien resuelta, pero la historia no termina ahí. La historia ahora se coloca en la revisión jurisdiccional, administrativa y fiscalizadora de las instancias legales que están para eso, de todos estos recursos de impugnación que hemos estado escuchando, que tienen que ver con las tarjetas MONEX que presenta el PAN ante el IFE para decirle: yo tengo testimonios de que estas tarjetas están siendo utilizadas por un partido político que es el PRI para diseminar un recurso que tú tienes que decirme de dónde viene. Está una denuncia, hablando de MONEX, en Estados Unidos, de un señor Aquino que dice que él fue engañado por gente que de alguna manera está vinculada con una campaña política. Puede o no estar conectado con el primero de MONEX, pero llama la atención que en el caso 1 y en el caso 2 la palabra MONEX aparece. Y un tercer asunto que tiene que ver con lo mostrado por Ricardo Monreal en esta semana, en donde vuelve a aparecer la palabra MONEX, relacionada con un conjunto de facturas electrónicas, comprobantes digitales fiscales por cantidades muy importantes de una empresa que vamos viendo quiénes son, que se llama Initio. En esta empresa Initio se dio un servicio de MONEX para distribuir recompensas corporativas, así es el concepto, por cantidades muy notables de millones de pesos que fueron pulverizados en esta figura de MONEX de recompensas corporativas. Tercer caso en donde aparece la palabra MONEX. ¿Están o no relacionados? Lo tendremos que saber y lo tendrán que investigar. Las impugnaciones y los recursos de queja están siendo presentados por los partidos políticos tal como la ley lo indica. ¿Qué saldrá del caso MONEX con estos tres elementos que están ahí a la luz pública? No lo sabemos. Se sugiere con la información disponible que pudieron haber desarrollado estructuras paralelas para distribuir dinero no reportado en campañas políticas. No sería la primera vez. Y si no, acuérdese de Amigos de Fox o acordémonos de Pemex Gate o de otros casos menos estelares. Y está el tema Soriana. Entonces, por un lado MONEX y por otro lado está el tema Soriana. Acusaciones que se traducen en impugnaciones formales ante la autoridad electoral, en donde el movimiento progresista dice: aquí hubo una compra masiva y coacción del voto. Y ahora está este otro elemento, que desde luego yo no presento ante la autoridad electoral porque no soy ente jurídico para eso, yo solo le informo a usted y pongo a consideración del público, de este dinero que se ha gastado en diferentes estados del país y que llama la atención que sea para despensas, que sean cantidades multimillonarias y que la beneficiaria única sea las tiendas Soriana. Si esto se traduce o no en una queja, a mí no me corresponde porque yo soy periodista y en este caso yo lo que hago es informar. Veremos si esto merece la atención de la autoridad electoral o de otras instancias y esto se suma a la revisión de esta acusación principal en este momento, que es la compra y coacción del voto de forma masiva en toda la República Mexicana. Y cómo eso, de comprobarse cabalmente, impactó o no en un ejercicio electoral. ¿Frente a qué estamos ahora? Frente a la presunción de que se pudo haber creado una estructura paralela o algunas estructuras paralelas para distribuir recursos para favorecer campañas políticas en este 2012. Esta otra parte de la historia no sabemos si terminará como terminó Amigos de Fox o como terminó el Pemex Gate, con sanciones específicas a los partidos, o no habrá suficiente materia para que quien toma esas decisiones pues llegue a esos extremos, digamos, de multar a los partidos en estas dimensiones. Tomémoslo con calma, con seriedad, con rigor las autoridades, con rigor los partidos políticos, porque la sociedad mexicana tiene derecho a saber no solo quién ganó contando los votos, sino qué tipo de prácticas cometieron unos y otros. Así que hasta aquí me quedo con esta parte de la historia, diciendo que quedan las preguntas abiertas sobre cómo explican los gobiernos de los estados de la República que acabamos de mencionar que tuvieron estas licitaciones y estas designaciones a favor de Soriana por cantidades millonarias para despensas. Todas esas despensas se compraron a Soriana y se entregaron asépticamente a la población vulnerable. Nadie hizo uso de esas despensas para favorecer a alguien en este proceso electoral. Se lo dejo como pregunta. ¿O es un elemento que puede poner efectivamente en evidencia el papel de los gobernadores y del dinero público no destinado para los procesos electorales, usado de esta manera para impactar indebidamente los procesos electorales? Y viene, para efectos prácticos, un debate jurídico de primer orden, de quien dice, sí puede haber sanciones, pero no anulación de un proceso electoral con lo que aquí se está mostrando. Y hay quien dice que el artículo 41 establece que deben darse las elecciones en libertad. Y al poner la palabra libertad y al poner la discusión jurídica sobre qué va primero, la Constitución o el COFIPE, hay o no elementos para dudar de que un porcentaje importante de la población mexicana no actuó en libertad. Porque comprar y coaccionar votos, si algo afecta, es precisamente la libertad de elegir, porque afecta gravemente la decisión de una persona a la hora de cruzar la boleta. ¿Cuántos y cuántas de este país tan lleno de vulnerabilidades pueden estar sujetos o susceptibles de que su libertad se vea afectada precisamente por este ejercicio de la coacción y compra de votos? Tan se sabe que la coacción y la compra de votos afecta esa parte esencial de una democracia, que es la libertad de elegir, que está en la ley. Es un delito electoral, está tipificado el hecho. La pregunta es, ¿en qué dimensiones y en qué proporciones se compró o se coaccionó el voto en esta República Mexicana y a favor de quién? La pregunta está abierta y el proceso continúa.